una educación muy correcta de hacer las cosas muy bien, y pues obviamente con el tema de lo religioso fue enviado a un campamento religioso para alejarla del universo gay, así lo decía ella, pero pues hasta el momento ella no ha dado declaración. No, ella ya se pronunció acá, ella pone en su cuenta de Instagram, ella de María Pa. Radio Planeta. Once en punto, noticia del mundo de la música. Bad Bunny, Rosalía. Noticia del mundo de la música, ¿qué pasó con ellos, Duque? Mire, resulta que ellos estuvieron en Saturday Night Live el fin de semana, en el pues afamado sábado Felices Gringo, que es el programa, pues uno de los programas con más años en la historia de la... ¿Cómo? Voy a decir yo como un show de Francisco, esos programas que atrapan, ¿no? No, es más como concurso, un sábado Felices, sí, sí, porque es a punta de sketch, bueno, ¿no? Tiene muchos sketch. Y estuvo presentándose en vivo junto con Rosalía. Hicieron una coreografía, bueno, una escena muy romántica cantando La Noche de Anoche, en donde se les veía muy como muy compenetrados. Entonces todo el mundo empezó a especular en redes sociales: estos dos tienen algo, y se les ha visto muy juntos en redes sociales, subiendo fotos tanto en la cuenta de Rosalía, en las cuentas de Rosalía como en las de Bad Bunny. Y esta escena del concierto, de la presentación en Saturday Night Live, fue muy, muy, muy brutal. O sea, un punto donde las caras se acercaron tanto como ya que a punto que de besarse, pero y ella se mordía los labios y el man se saboreaba también de tenerla cerquita. Muy brutal. Pero es parte del show, sí, que pues normal. Pero así se empieza. Yo creo que a Raúl Alejandro le dio algo. Mentiras, las dos cosas. Muchas veces por ahí han empezado relaciones, y muchas veces pues es parte del show donde lo ponen a uno a votar corriente, sí. Vení, ¿por qué Raúl Alejandro? ¿Qué tiene que ver Raúl ahí? Pues dicen las malas lenguas que Raúl Alejandro y Rosalía están saliendo. Ah, pero no es confirmado. Es confirmado, obviamente. Usted manda un video donde Charles va para la red, ¿no? Un video donde ellos estén así, digamos, cantando esa canción así, pues tenga que ser una canción muy sensual. Y pues cada uno por su lado. O sea, es como Pimpinela, a un Pimpinela siendo hermano, ellos pues les tocaba ser románticos y hacernos creer, para quienes no sabíamos. Ah, yo era hermano. Eran pareja. Ay, no había. ¿No sabía en serio? ¿Me está hablando en serio o no? Que ellos eran una pareja, porque pues ahí como que derrochaban ternura, amor, pero no, eso es parte del show. Eso es además haciendo mala cara cantándole Bad Bunny a Rosalía ahí por allá en un rincón, no. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado porque la noche de anoche fue. Cana, estaba mirando si el matrimonio de Bad Bunny sigue vigente. Sí, él está casado, tiene su pareja desde 2017, hace 4 años. Novios. Ah, pero mira que aquí con dice Gabriela. Gabriela Berlingueri. Gabriela Berlingueri, así es más la pareja de Bad Bunny. No aparece ninguna separación, ninguna rotura. Pero aquí sale la noticia, acaban de echar a Bad Bunny. ¿Quién lo echó? La novia. ¿Ah, sí? Sí, ahorita, calientico. No, mira que estaba viendo el video. Uy, no, y ahí me ponía a pensar también. O sea, yo digo que parte del show, pero... Pero los actores, muy bien actuado. No, pero los actores se besan. Pero está, pero los actores, los cantantes. Lo y tienen natural, no, también, lo muy... Es una actuación para un video, claro. Y tienen situaciones sexuales muy bien. Muy pues, fuertes. Le quiero decir que es una muy buena actuación. Sí. Una muy buena actuación porque veo a Rosalía. ¿Qué actor, bien sensuales. ¿Qué actor entrevistaron y le preguntaron por las escenas sexys, sensuales? Y dijo que había que vivirlas tal cual y que era inevitable tener una erección. Y uy, que esa siempre fue mi pregunta. Yo decía, a sus manes, yo, o sea, ¿quién fue? Él dijo, estoy echando cabeza. Dijo, no, es cuando estás en una escena te tienes que meter en el papel. Y si es una escena romántica, tienes que hacerla. Y si es sensual, tienes que hacerla. Y es inevitable, pues de eso se trata, ¿no? De vender la idea de que es real. No sé qué actriz que fue la que como que le dijo al actor como que, ay, pero me va a pedir papeles. ¿O qué es? ¿Qué? ¿Por qué no? Por esa aguado de retén. Pero hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado. Y otro también, una actriz le preguntó, le dijo a un actor, es que, ay, pues está vendiendo escobas, que porque dije palo. Güey, qué burro estás. ¿Yo qué estoy diciendo? No, o sea, claro, sea más fino para echar los chistes, güey. O sea, si va a decir algo, diga algo así como, como que la actriz le dijo, ay, usted, tenía, ver, usted tenía perrito. Y le dijo, ¿por qué? Porque tiene la pata envenenada. Pior. Bueno, venga, cambiemos de tema. Está bien. Cambiemos de tema, está bien, mi amor. Le dijo, mi amor, está pidiendo platica porque es que se llama el limonero. Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué mano el limonero? Es una de que más. O sea, están haciendo casting para otra. No, pero Cana, si usted. No, pero es momentico, es momentico. Si usted le pone. No. ¿Ustedes quieren ir para? No. Pero. Nosotros no estamos ni siquiera siendo burdos, son maneras populares. Nosotros no estamos siendo tan específicos, no. Estamos... ¿A usted no le parece burdo estar? No, no, porque hay gente que dice, oh, no, estoy como pata de perro literal envenenado. O estoy como mano de limonero. ¿Cómo como mano de limonero? Pues... como tenso. Como bueno, extendiendo. No, pero en serio, esa fue una pregunta que yo sí me hacía muchas veces, como que, parce, uno cómo no, o sea, cómo no hay una erección. Pues no le estaba diciendo que no sucedía, sino que yo decía, a esos manes les tiene que, deben tener la erección. Es que antes tiene que haber para que sea natural. ¿Y qué tenga esas escenas? Porque no, yo me metería en la película. Un famoso habló de eso, dijo que era, pues hay que controlar la situación porque se llegaba a un nivel en que estaban a punto de. 11-6, es noticia, Maluma. Muchos las tenían que ya después a la clínica del rayón. Idiota. Tocaba llevarlas, pero de una. Ay, no, perdón, oyentes, qué pena. Esto no es serio. Ya haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo y ¿qué diablos tiene que ver la clínica del rayón? Ay, Colombia lo sabe. Colombia lo sabe. Colombia sabe que tiene que ver con la clínica del rayón. Este chiste lo entendieron por la 10. Sí, no, por no, todas en todo lado. No, en toda Colombia. Perdón, no, pero digo que la 10 allá también. No, no, no nos cambien, por favor. No nos cambien. Persona que en Colombia no se haya agachado y no haya chocado a la rayo. Ay, ay, a ver, hablemos de Maluma. No es de Maluma. Ah, bueno, es que no es de Colombia. No es de Maluma, iba a decir yo. Bueno, hablando de colombianos exitosos, pues hablemos de Maluma, que ya anunció la que va a ser su gira en Estados Unidos. Ya lo publicó obviamente pues todo su crew. Y bueno, hablando de muchas fechas, de 24 fechas en total que tiene Maluma para hacer el Papi Juancho Maluma World Tour. ¿Qué dice él? Papi Juancho Estados Unidos, dice... la, bueno, que sale a la venta este viernes ya la boletería. Hay que ver qué tan rápido se agota, pone el postdata. No puedo creer que esté anunciado finalmente una próxima gira. Estoy que lloro de la felicidad. Pone numeral, Papi Juancho World Tour. Son 24 fechas. Y bueno, yo averiguando cuánto vale Maluma. Póngale cuánto vale la presentación de Maluma, Canario. Maluma debe estar entre 350 y 450 mil dólares. Sin IVA y sin pasar, se va a poner aquí el canario. 350 y 450. Sí, por ahí debe estar. Hágale, Weylalinde. Duque. 400 mil dólares. Ah, pues el que le pegue, el que se acerque más largo, el paquete de Choribof. Hágale. Hágale entre ustedes. Hágale. Ah, venga, entre pero. Ustedes. No, ya dijo. No, ya dijo. Dijo. Ya. Sin mirar, venga, sin ya. Mirar. No, Charles está mirando. Charles ya está mirando. No, no estoy viendo. ¿Cómo te vas para acá? $500,000. $500,000. Tiene 400. Usted ya miró. No, yo no miré. Estoy seguro. No, claro, ah, entonces sí. Entonces. Voy a ir por los lados de Duque. 450. Usted ya miró también, Caro. No, te lo juro, no he visto. 450. ¿Quién se acerca más? Y bueno, listo. Ya. 450 dice Caro. El Duque dice de cuánto? 400. 500. Entonces yo también le pegué entre 350 y 450 mil dólares. No, porque es que más se acerque, amigo. Por eso yo me acerqué. ¿Acerqué? Dijo entre. No, espera un momentico. No, yo es no he dicho cuánto es. Es que usted está dando rangos. ¿Cuánto es? Y no es rangos. $400,000. Yo creo que Duque miró. Yo le pegué también. ¡Me gané la charibó! Dijo entre 350 y 450. Y pensar mi respuesta acertada. Pero el más cercano, pero el más exacto. Pero puntualmente fui yo. Me permitió a mí corregir. No, señor. No. Entre 350 y 450 mil dólares. El más puntual fui yo. ¡Gané! Mamá, vamos a comer choribó esta semana. Usted no puede comer choribó. Siento que miró, pero bueno, no importa. Ya con su conciencia. Allá con su conciencia. No, mire, yo soy muy honesto. Bueno, le doy entonces, cobra $400,000 Maluma, más avión privado, ¿no? que yo no sé. O sea, o que le paguen los viáticos del avión de él. Exactamente. No, pues yo pongo el avión y pásenme lo que cueste el avión, digamos. Porque eso le vale así un billete ese avión. Bueno, vale 400 mil pesos, Maluma, que entre tantas cosas, averiguando yo con Alexis, saludos, Alexis. $400 mil. Venga, yo lo pago. Al empresario, no sabía que Maluma costaba menos que Bad Bunny. ¿Saben cuánto vale Bad Bunny? ¿Cuánto? ¿Por ahí 550? Vale $700 mil la presentación de Bad Bunny, que está cobrando lo mismo. Que se ranqueó, que está cobrando lo mismo que cobra J Balvin. J Balvin también cobra $700 mil. Y Maluma cobra $400 mil más avión. Y estaba mirando, entonces 24 fechas son $9,600,000 que se van a pagar desde acá, desde este año. Desde el 2 de septiembre va dos fechas, día 3, mi cumpleaños. 4, 9, 11, 2, 18, todo septiembre y mes de octubre. Solo en dos meses se va a echar al bolsillo, obviamente, pues con todo lo que tendrá que pagar. Pero en platica hablan de $9,600,000 para Maluma en dos meses de presentaciones con el Papi Juancho Maluma World Tour. Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga. Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia. Yo jamás te mentiría. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero invento adentro. Solo disfruta del momento, dentro. Demuéstrame todo tu talento, dentro. Sé que tú sientes lo que siento, siento. No tengo magia pero entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Why oh yo, why oh yo, why oh yo yo. Why oh yo, why oh yo, why oh yo. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Una noche de sexo que nos dure toda la vida. Entre tu cuerpo 11, 12 minutos, noticias del mundo de la música. Hoy está cumpliendo años una de las grandes voces, ex Gran Combo de Puerto Rico. Ex Gran Combo ya no está ahí. Charlie Aponte, la legendaria voz que junto a la de Jerry Rivas y Papo Rosario, pues hicieron, no son los únicos, obviamente por ahí pasó gente muy grande, pero que más tiempo logró pues fijar su imagen al frente del Gran Combo. Timbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. A ti, timbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. Y sigue la clave. ¿Cuántos está cumpliendo el gran Charlie Aponte? Está cumpliendo 70 años, Cana. Ay, 70 no, años, sí. Charlie. Ay. Aponte y Carlos Juan Aponte Cruz, que de Puerto Rico. Te digo que se ve muy vital, la verdad. Se ve muy enterito para 70, se ve muy bien. Muy bien. Sí, y está intacto con su voz, pues yo lo oigo muy bien. Hasta lo último que lo vi en presentaciones. Charlie entró al Gran Combo desde 1973. Él reemplazó a Pellín Rodríguez. Nada más y nada menos que a Pellín Rodríguez. Pellín Rodríguez, sí señor. Y bueno, muchas canciones, muchos álbumes, muchas historias con el Gran Combo de Puerto Rico, junto a Jerry Rivas, que también ha sido cantante o es cantante del Gran Combo. ¿Entró en qué año? ¿En el 73? En el 73. En el 73. Y se retiró hace... En 2015. O sea, ¿estuvo cuántos años en el Gran Combo? ¿73 al 2015? ¿Cuánto hay, güey? Me voy a preguntar a mi hermano. Radio Planeta. Radio Planeta. Estoy conduciendo acá, güey. 42 años. ¿Al frente del Gran Combo? 42 años. ¿Cómo no tener la, esa imagen ahí de él al lado de, 42 de Jerry y yo de Papo Rosario? Yo sentí que ahí cuando él se fue, él estuvo... Pues cuando se sale del Gran Combo, pues... hay procesos y ciclos que obviamente ellos cumplen y bueno, ya no sé si el Canas y a vos te dio la impresión de que había algo más interno ahí. Pasó algo. ¿Cierto? Sí. Pero le hace mucha falta porque pues con nosotros, con el oído educado, dice uno, o eso ya en la memoria, en el disco duro de esas voces, pues la de Charlie obviamente algo era evidente, falta. Ni él iba a ser igual sin el Gran Combo, ni el Gran Combo iba a ser sin igual sin el Gran Charlie. Porque aquí realmente, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué tanto ha pasado con Charlie? No, muy poco. Muy poco a nivel de pegar canciones, ¿no? Él lo sigue contratando y sigue cantando las que hizo en el Gran Combo. Bueno, le tengo 5 inolvidables en la voz de Charlie. Radio Planeta. 70 años esta gran voz del Gran Combo. Cuánto valía la honradez. Íbamos de cuando en vez a casa de Dumercindo. Carrera, e íbamos. Y él te decía yo colindo con la finca de tío Pedro. 1, la loma del tamarindo. 2, palo de palo, ya la canción, diría la Prieta. Ah, no, ya dices, yo el tema, ¿no? Yo el tema, trampolín, el signo en Cali. La amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer. Fracasada, no cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidas Radio Planeta. Son muchas canciones, pero aquí estoy sacando algunas de sus más populares con la Universidad de la Salsa. Mas no te guardo rencor. 3. El famoso clásico de las navidades. No hay cama para tanta gente. La fiesta estaba caliente. Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama para tanta gente. Y el Gran Combo que llegaba. Y a ratito el de la altura más. Atrás Johnny Ventura con Yayo el Indio charlaba. Roberto Torres estaba. Voy a la 4, otra canción himno también. Himno del Gran Combo. Y como se movó. Himno de la salsa, himno en Cali. Por ti. Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos y mis sufrimientos. Y en la cuneta de la guarantraba una parte de mi vida. Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorados. Radio Planeta. Y están sufriendo en silencio. Porque no estás a mi lado y sufro. Cada gota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor. Debajo del aguacero, pero las lágrimas no se notan. Y mi corazón se muere lentamente, gota a gota. Cada gota de lluvia caída en una tarde gris. Voy a la 5. Radio Planeta. Radio Planeta. ¡Epa! Esta sí es más. Más atrás es el famoso Compañera Mía. Tú eres grande en este mundo y te quiero con un amor profundo. Y falta cada día y sabes bien que para ti nací. Cuando me alejo de ti, tú sabes bien, compañera mía, que me haces falta cada día y sabes bien que para ti nací. Oye, la voz súper fresquita, súper fresquita. Y bueno, muchas más. Cuando él entró Cana, él entró a los 22 añitos. Ajá. Radio Planeta. Peladito. Peladito. Peladito. Me sigue peladito, pero la cabeza. Lo entrevistamos el otro día, ¿no, güey? Sí, ¿se acuerda? Claro, tan bacano. Tengo foto con él y todo. Gran para mí un gran honor, sí, chévere. Conversamos muy bueno. Un gran honor conocerlo. Esto no es ensalada, esto. Aprendiste a conciencia, la clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito, esto no es llegué y pegué, esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como es. Planeta. Esto no es la A y la B, esto llega hasta la Z. Esto no es mamá, papá y nene, esta es la lección completa. Esto no viene en los libros, no se enseña en la academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia. Como 11:22 minutos en la mañaneta. Andrés decía, yo silencio todos los flits en Twitter a medida de que van apareciendo. Luego apareció Andrés Cedeño, que dijo... Dice, este fin de semana me dispuse a utilizar Merkeo y me informan que no tienen cobertura. Eso ya parece Ciudad Gótica, solo entra Batman y Rapica de acá. ¿Y dónde es que está, pues, hermano? ¿Dónde está viviendo usted, viejo? Ah, ¿para dónde se fue Andresito? ¿Qué dice el ingeniero Elber? Dice, muy buen día, familia Mañaneta. Feliz y bendecido inicio de semana para todos. ¿Ustedes qué opinan? Hay gente que se enreda visualmente con gafas oscuras y ahora también la hay, la que lo hace con tapabocas. Yo creo que sí. Qué estrelladas las que uno se mete. El popular filtro de gafa. La gafita sí que engaña. Pero la gafita es una ayuda para nosotros. Pues. La gafita sí que enreda. Es como el, dice que gafa, el como filtro de los hombres en la barba, ¿no? Como dice una amiga, con gafas cualquiera. Pues sí, claro. No, y todos esos ciclistas apuestos, esos ciclistas. Oh. Los reggaetoneros, usted ve reggaetoneros con gafas y papacito. Quítele las gafitas. Como desconfigurado un poquito. Es igual. Es con figura. Como que se pixelea. Pixelado. Alexander Urrutia, hola Radio Planeta, lástima lo de Daft Punk. Siempre quise verlos en vivo. ¿Cómo así que todo tiene su final? ¿Ustedes alguna vez se separan? No me diga eso. Ya se han caído dos del bus, en todo caso. Tatiana Lugo. Dice, la verdad, lo de Daft Punk sí lo deja uno como boquiabierto porque es demasiado tiempo juntos y nunca hubo polémicas alrededor de ellos. Pero quedarán en la historia como leyenda. Ay, se separaron Marta y Ovidio, que llevan 35 años. Tati dice, sí, güey, Depeche Mode y Mojo. Luego Carlos dice... Dice, saludos para todos ustedes aquí conectados desde las 10 de la mañana en el trabajo. Excelente programa. Judy dice, buenos días, hacen ricas mis mañanas. ¿Ya vieron el video de Arcángel y Farina? Muy bien por ella, me encanta cómo progresa. Besos, niños. No, no lo he visto, Judy. No lo he visto. Muy sensual. Muy sensual, sí, por ahí imágenes de ese. ¿Grabaron? Y la canción es buena, sí. Sí. Vea, qué bueno. Ojalá se le pegue a la querida Farina, es una gran persona. Dubán dice, hablando de canciones con versiones en sus países, aquí les dejo una canción de Linkin Park cantada por un artista peruano. Ahí, qué cana. Tongo es la embarrada. Tongo, estreno a nivel mundial 2017, parodia. Uy, las parodias de Tongo son buenísimas. Deja ahí el enlace de YouTube. Andrés Campuzano dice, perdón, Cana, dice, banda, muy buenos días. Los papás de ese legado musical de Daft Punk y otros fueron Kraftwerk de Alemania, que entre los 70 y 80 empezaron con ese estilo de música. Y por favor, no me olviden, una banda colombiana de ese mismo estilo, Estados Alterados, sí. De hecho, sí, su cantante era el que estaba ahí con el sintetizador, con el cinter, ¿cierto? ¿Cierto? Uh-huh. Sí. Y luego dijo Anderson, no sé dónde reírme más, si cuando Héctor El Wey dice que la deben llevar a la clínica del rayón, o cuando Charles Cortés le responde a Canario, si están de casting, muy buenos días, muy buenos a lo bien que es Radio Planeta, feliz inicio de semana. Por eso es que ellos hacen lo que hacen, porque ustedes le siguen la pendejada. Bueno, luego Andrés dice, ¿será que el güey sí le cumple a Duque con los Choribov? ¿O sale igual que de enredador que el Cana con el viaje a Santa Marta que le prometió a la gorda aquella? Yeah. Delegado de rifas y juegos y espectáculos para la entrega de chorizos. Sí, sí, llegar, sí. Y es más, ya no me los tiene que pagar. Ya es me los es más, vamos a publicarlo en redes sociales. La entrega oficial, del paquete. Oficial, claro. Ahí me tumbaron, yo le pegué también y... No, usted, bueno, no le pegó. Claro, entre 350 y 400. No, porque el rango es muy amplio. Yo le pegué puntualmente, sí, Canario. Sí, sí, sí. Eso es como la... Usted me hizo decidir. Diga un precio exacto. Yo le... Usted subo lo que usted dijo entre 350 y 450 y ya acabó ya. Por eso, yo después iba a decir yo... No, sí, ya dijo, usted no, ya dijo. Salió mal perdedor. No, perdedor. Sí, es como con la apuesta. Él es así, ya lo vi conociendo. Qué pereza de pelado. Es como la apuesta. Como no es el concurso de él, lo quiero organizar, pero como el concurso que yo... Al fin y al cabo, que ya no me gustan esos chorizos. Qué rabo. Diga, se van a caer mal, diga. Esos chorizos viejos, diga. Su mamá en tangas. Chris mandó foto. Chris resecando fotos. Aquí una foto, imagínense, al lado de Charlie, sí. Aponte, y la otra es a Charlie y Andy Montañez. Dice, hoy en el cumple de mi cuasi tío, recordando con algunas fotos que tuve, y tengo el privilegio de haberlo conocido y compartido con él y con grandes desde muy pequeño. Sí, ella creció viendo al Gran Combo cuando venía a Cali, en su casa prácticamente, eso es cierto. Alex dice, hola, Charlie Aponte tiene 1000 canciones súper conocidas y Cana tuvo que poner las menos escuchadas. Solo arroz con habichuela y carne le pegó. Y Cana, ¿qué pasó? ¿Te descachaste? Oígalo. Oigan a mi tío. No sé, si para tíralo mal, tamarindo es desconocida, pues estamos en planetas diferentes, mi hermano. No, hermano. Hay que dar trampolín, por favor. Esto favor. Desconocido, Alex. Aguacero. Papi. No, papi. Y el alambre me enseñaba cuánto valía la honradez. Íbamos de cuando en vez a casa de Gumercindo. 11:27 minutos, parte final de la mañaneta, que es una presentación de... A esta hora, de una aplicación para que ustedes la descarguen. No olviden que es Helpy, pues les va a dar a ustedes la facilidad de tener esta aplicación para obtener descuentos, tener contacto directo con, obviamente, pues clientes sin comisiones. Así que háganlo, descárguenla de una vez. Ténganla ahí, la aplicación móvil con la que pueden obtener los bonos de compra, promociones, ofertas y bonos de descuento en negocios locales, nacionales e internacionales. Con Helpy ustedes tienen contacto directo con sus clientes sin intermediarios. Descárguenla, busquen además su cuenta, que es www.helpy.com.co. Una descarga de beneficios, y su WhatsApp es el 314-874-6651. Venga, les pregunto, ¿ustedes conocen esta canción? Era el canario un primor, y era su dueño un pequeño, que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar. Daba a entender su trinar. Honestamente, Charles, ¿la conocía? ¿Sí o no? No, ni idea. ¿No? ¿No? ¿Nunca oyó esta canción? No. ¿Güey? No. ¿El niño y el canario, no? No. Conozco el niño del toro, que es una película. Muy clásico ya. No, eso no tiene nada que ver, dependiente de eso, pero yo no los conozco. Ajá. Por si algo, Charlie, estamos hablando de canciones hechas entre los 70 y los 80, más o menos de la misma época que estamos hablando ahorita de todas estas bandas y su influencia sobre Daft Punk. Entonces, muy atrás es eso también. Sí, no diga solo que este es otro, no tiene que ver. Otro género y otro lugar en el mundo, en el planeta Tierra, pero es un universo de música. A ver, a ver, a ver. Es que claro. No la había escuchado. No, pero ese 70 me suena como a 60. 60, finales de los 60 y principios de los 70 fue Leonardo Fabio. Bueno, porque esto tiene una historia tras de sí, que es Así la escuché yo. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Nuevo de Planeta. Sección, Así la escuché yo. El carismático artista argentino Juan Jorge Jury Olivera, conocido simplemente como Leonardo Fabio, nos regaló en 1971 una hermosa pieza musical titulada El Niño y el Canario. Así la escuché yo. Los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado. Era un preso resignado a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar. El Niño y el Canario de Leonardo Fabio es una nueva versión de la canción que 16 años atrás grabara el legendario conjunto argentino Los Trovadores de Cuyo en 1955. Música de Hilario Cuadros, miembro del grupo, y letra de Evaristo Radio Planeta. Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar, de color adamascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar, de su garganta sonora, la nota grave que llora en un constante rolar. Radio Planeta, solar. Radio Planeta. Daba a entender su trinar, de que una angustia sufría. Porque falto de alegría, era su flauta un penar. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño que se solía estasiar, al observar los fulgores de tan divinos colores y el tan profundo cantar. Llegó hasta el cielo su queja porque vencido a la reja de la pequeña prisión. En lenta y triste agonía su fiel canario moría sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto subió a sus ojos el llanto y con infante emoción. Los trovadores del Cuyo, ¿esos son los mismos? ¿Los trovadores del Cuyo son los mismos cuyos? ¿Cuáles cuyos? Los cuyos, los de ¿dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Cómo es la canción de ellos? Espere, le busco los cuyos. Ah, yo me... Los cuyos son estos. ¿De Nariño o qué? No, esto es. ¿Don? Ah, sí, señor. Sí, sí, sí. Oiga las voces. Va por los abuelos, dice. Con eso yo he matado como cuatro cabezas de ganado. Solo la cabeza, pues. Ah, es. Linda mi negra, ¿dónde andarás? Va a decir que no ha vivido con... Obvio. ¿Obvio? Y su tierra más. Obvio. Pero la pregunta que hago es, ¿los cuyos son los mismos trovadores del Cuyo? Oiga las voces. Linda mi negra, ¿dónde andará? ¿Medio qué? La han visto a mi negra. Radio Planeta. La han visto llorar. No, perdón. Si mi negra llora, le han pagado más. Si oye el LP ahí, yo soy por ahí orinando en ese orinador lleno de limones. 969 AM. 11:34 minutos. América sumó un puntito anoche en su visita al Atanasio Girardot. Pero bien, ¿no? Lo perdía dos veces lo logró empatar. Creo que ya habían perdido la fe los hinchas americanos cuando el reloj marcaba 92 minutos. Habían dado 6 de adición. 6 minutos de adición y justo en el 92 y unos segunditos, Jesús salvó la papeleta. Jesús hizo que no se perdiera el viaje por completo a la ciudad de Medellín y sumó un puntito, poquito, poquito, porque América está atrás en la tabla, necesita sumar de a tres, pero así de a poquito, un puntito, había sumado recién uno con Santa Fe, no le va a rendir mucho, pero bueno, digamos que el rival, las circunstancias, da una sensación de satisfacción de no verlo caer frente a Nacional, aparte del tema del orgullo, es el clásico del fútbol colombiano. América en esa cancha, pues quiere no perder nunca y esta vez volvió y pasó. América no perdió en el Atanasio, desordenado en algunos momentos, desordenado es, América le mete ganas porque no se puede negar que los jugadores están en la cancha con sentido de pertenencia por la camiseta, que uno ve que corren, pero se desordena facilito, América se desordena, no guarda su compostura táctica a los 90 minutos y sobre todo cuando le hacen goles, ¿no? El primer gol y el segundo golazo de Haaland desacomodan al América y luego América se manda al ataque dando algunas ventajas, especialmente su línea de atrás, pero bueno, ha empatado América. Te voy a preguntar, Charles, ayúdame ahí, míralo en la tabla de posiciones, ¿en qué posición quedó el Escarlata? Que anoche tuvo un partido en el que Arrieta tuvo una noche fatal. América empieza perdiendo con un autogolazo de Arrieta, el lateral derecho ex Envigado, que por querer despejar el balón, por quererla sacar al tiro de esquina, tiene la mala fortuna de cabecearla, pega en el vertical y la pelota se va al fondo de la red. Graterol no lo podía creer, su propio compañero se la había embambado. Obviamente Graterol le da el apoyo, le dice tranquilo, dale, vamos, vamos, vamos. No vamos, vamos, chamo, vamos, chamo. Pero no lo vuelva a hacer por dentro. No, hacer, pero cuidado, pero otra vez. América está de 11 en ese momento, 11 con 7 punticos. Con 7 puntos, todavía está atrás América. Luego lo empata Diver Cambindo, la nueva gran contratación de América. Ese Deportes Quindío, un jugador potente, un morocho rápido, fuerte, que cabecea bien. De hecho, el primer gol de América es un golazo de Diver Cambindo. Afortunadamente esa pelota la centra el mismo Arrieta. Por la banda derecha, Dimber, que va con marca de su defensa central de Nacional, con el cuerpo lo corre un poquito, se queda, el defensa sigue y queda libre para cabecear el balón que se convierte en el 1-1. Pero luego Haaland le hace un golazo a América, un golazo en el que le partió la cintura al mismo Arrieta y al otro central de América, a Marlon Torres, que sigue derecho. Y con la calidad que ya le conocemos a Haaland, le pone la pelota al palo de la mano izquierda de Graterol, 2-1. Luego viene un tercer golazo de Haaland Barrera. En una desatención, repito, América se desordena y por ahí llega el tercer gol de Nacional con una pelota que viene de la banda izquierda. Haaland la baja con el pecho, inicialmente es la sensación que da, y le remata duro con la pierna izquierda arriba a Graterol, que la ve pasar en medio de sus manos y era el 3-1. Pero la jugada va a revisión en el VAR. Y el VAR determina que fue con la mano. Realmente a mí no me quedó clara la jugada. Inicialmente parece que fuera con el pecho, pero luego las repeticiones dice uno, bueno, fue pecho-brazo. El árbitro y el VAR dijeron que había sido brazo. 2-1, se queda el marcador. Y repito, en el 92 y unos segunditos, afortunadamente para América, apareció Jesús para el 2-2. Un puntito que, dadas las circunstancias, tiene un buen sabor. Dadas las circunstancias, no en puntos, pero dadas las circunstancias, el rival, el visitante y todo eso. Y logrado ya al final, pues cuando ya como que no iban, o sea, como que los tres puntos se los llevaba, se quedaba con ellos Nacional. Así es. Hablando del América, señores, hablemos de Duván Vergara. Detalles de su posible traspaso al Sao Paulo. Prácticamente esta semana se definiría su futuro en el equipo brasileño. Va a un grande. A un grande. Va a uno de los más grandes e históricos de este continente. Lo dirige Hernán Crespo, ustedes lo conocen, el argentino. Y las negociaciones aparentemente van muy bien y todo se estaría dando para que este extremo salga del América los próximos días. Ya definieron su parte salarial. Falta los detalles de los montos del traspaso. Bueno, según el programa Zona Libre de Humo. Y esta semana, como les digo, se definiría la salida del futbolista, quien es una de las grandes figuras de la América. Esto, si nada extraordinario pasa, ya que los Diablos Rojos esperan venderlo de buena manera para hacer caja. Para hacer platica. Se necesita el billete. Uf, le caería así re que bien. Bueno, ahí estaremos pendientes esta semana de lo que pase con Duván Vergara del pues, Avenida. Un reto bueno para la vida profesional de Duván. Es una buena liga. Sí, claro, una liga competitiva y uno de los más grandes y que siempre está obligado a figurar en Brasil y en el continente. 11:39, una Deportes Way. Bueno, tiene que ver con Novak Djokovic, ganó el Grand Slam en Australia, atención, que pues ya es el tenista con más títulos de Grand Slam sobre pista dura en era de Open de esta competencia. La lista está así de la siguiente manera: Novak Djokovic tiene 12, Roger Federer 11, Pete Sampras 7, ya obviamente retirados, Andre Agassi también, aparece Rafael Nadal con 5. Hablando pues de los títulos, que bueno, como dicen muchos titulares, ya desafía las leyes de la lógica y se postula, pues obviamente cada vez más firme, a convertirse en el mejor tenista de la historia y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ya obteniendo su noveno título en el Abierto de Australia de 2021. Así que bueno, en este caso ya superó a Roger Federer, ojo, ganando en esta pista, exactamente, en pista dura, porque por ahora está que lo iguala a Roger Federer con todos los títulos que tiene en general de todos los Grand Slam que se ha ganado, que son 4 cada año, recuerden. Así que bueno, tuvo triunfo este fin de semana Novak Djokovic, que le ganó 7-6, 7-5, 6-2, 6-2 a Daniil Medvedev. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Duván y con Muriel? Ay, chica, tráelo a la selección y obviamente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde los ponemos ya? ¿Dónde los ponemos, hermano? Están insoportables en la delantera del Atalanta. Ayer se han mandado un partido. El partido de Muriel le dieron 9 puntos de calificación la prensa italiana. Muchos dijeron que no sean tacaños, que era un partido de 10, golazo, 2 asistencias. Una cosa loca lo de Muriel ayer. Y Duván, pues un certero cabezazo de una pelota que le tiró Muriel. Por izquierda, sí. De los dos. Pues los dos están pasando por un gran momento, pero lo de Muriel es una cosa ¿quiere que le diga absurda? Algo? Porque ayer, hace las ayer, dos cosas. Ayer vi un tuit que me dio tanta risa porque, no sé, para mí es una realidad. Es que aquí viendo lo bien que está Muriel para cuando lo traigan a la selección no haga nada. Bueno, su último partido fue desastroso con la selección, ¿no? Sí. Bueno, toda la selección fue desastrosa en los dos últimos partidos de eliminatoria. Pero yo creería que si esta vez les dan oportunidad a ambos de estar juntos, que ya se conocen, que ah, ya no, perdón, jugado. Perdón, tengo un error ahí, un lapsus. No, el primer partido que fue con Venezuela le fue bien, de hecho hizo gol. Sí, pero el segundo sí fue patético. El desastroso fue el otro, el partido. Creo que generalmente la gente tiene altas expectativas de este tipo de jugadores y cuando llegan a la selección... Venga, le digo una cosa, deje mirar al macho, espere que venga el juez. Sí, no, yo sé. Pero está jugando mucho fútbol. No. Es que está jugando mucho fútbol. No solamente en las anotaciones, sino en los pase-goles. Es driblador, elude rivales, encara a los rivales, mueve las ayer defensas. Vi un dato, decía que había logrado el mismo número de anotaciones en la liga italiana que Diego Armando Maradona ya. Tiene más de 90. En la serie, como 98 sí. Anotaciones. Se acerca al club de los 100. Bueno, impresionante. Bueno, Duván hizo el gol en el minuto 52 y Muriel lo hizo en el minuto 71. 4-2 quedó el partido. Y al Napoli. Al Napoli no ha salido una noticia. Yo estaba mirando acerca. Yo dije, no, ahí pierde Chao Gattuso. Pero pues no, todavía no he visto no, como... No han dicho si lo echan o no. No. Porque es que estaba en la cuerda... Estaba en la cuerda floja y lo salvó el partido pasado, antes de este. Y ahora, quién sabe si... Oiga, ya que estamos en Italia... No, el pasado no, el antepasado, que fue el de la Juve sí. Que le ganó a la Juve, que lo sacó de la Copa Italia. Ya que estamos en Italia, ¿qué me dice de la pela que le iba dando, que le dio el Inter al Milan? Ah, peleando la punta de... ¿Cuánto quedó eso? Quedó 3-0. 3-0. Quedó 3-0 con gol de Lukaku. Pero pues 3-0 no es pela. ¿No te parece 3-0? Es un clásico, pela. Te digo. Un clásico no, como el de la Madonina. Dos equipos de esa línea, sí, o sea, sí es pelita. 3-0. Uy, doblete de Lautaro y gol de Romelu Lukaku. Estuvo abultado. De hecho, por ahí en esa pelea que tienen Lukaku, ustedes vieron el enfrentamiento, que de hecho eso hicieron un mural y todo el tema en Italia. Sí. O sea, una pelea casada ya que seguirá y ya será el morbo de ver siempre ese encuentro entre estos dos jugadores. Bueno, aparece que cuando Lukaku marca el gol, dice, cuando marca uno de esos goles, le habría hecho como algunas palabras provocadoras a Zlatan. Recuerden que él tuvo su cara a cara ese enfrentamiento. Y bueno, pues él ahí le hace como que su puyazo también cuando hace este gol. Dice, soy el mejor, maldita sea. Yo te dije, habría dicho Lukaku con destinatario a Ibrahimovic cuando anotó su tanto frente al equipo del ¿Viste Milan. ¿Viste el gol de Lukaku? No lo he visto. Tienes que mirarlo. La potencia es un tractor, es una tractomula, es una cosa increíble. Arranca un poco más adelante de la mitad con marca, y arrastra la marca. Es una potencia, una fuerza absurda. Es muy Duván Zapata, ¿ok? ¿Por esa línea o qué te parece? Pues porque él línea, sí tiene talla. Sí, de esa misma línea, pero para mí Lukaku es mucho más potente. Okay. Mucho más potente. Y remató al palo de la mano derecha del arquero del Milan y nada, chao. O sea, llórela. Llórela, papá. El Inter está de primero, tiene 53 puntos, le lleva 4 puntos al Milan, que tiene 49. ¡Ay, Milan! Está cediendo puntos. Tercero la Roma con 44 puntos. Cuarto Atalanta de los colombianos, 43. Y quinto Lazio de Roma, 43 puntos. La Juve, por ningún lado, de sexto. Napoli, séptimo. Le hago una pregunta, don Canario, usted que sabe más de eso. ¿El Atlético de Madrid perdió este fin de semana? ¿O me pareció? Empató. ¿Empató? Perdió 0. Sí. Ah. Perdió 0, pero Barcelona no aprovechó porque Barcelona empató. Pero el Real Madrid sí. Y el Real Madrid sí ganó. Vea, ¿y qué me dicen de James? Everton, Liverpool. De Everton. Sí, claro. Después de tanta crítica y todo eso, James se hizo un partidazo según lo que vi. Por lo que vi. No. ¿Dónde lo vio en Caracol? Si vio Caracol, va a creer que se hizo un partidazo. Sí. No se hizo un partidazo. Yo tampoco titular... jugó mal, tampoco jugó mal. Hizo un pase con la asistencia del primer. Muy bueno. Asistencia de crack. Sí, sí. Pero no fue un partido regular, que todo el partido de un alto rendimiento, no. Un partido aceptable, digámoslo. Dejémoslo ahí, de James. Bueno, pero el proceso de recuperación. Bueno, está bien. Pues tampoco le tiene tan duro el pelado. Y le ganaron al Liverpool, pues. Y le ganaron al Liverpool, exactamente. ¿Hacía cuánto no le ganaban? ¿10 años? ¿Era la cosa? Sí. ¿2-0? Y 2 años, ya le digo exactamente cuánto. Fue puchica. 2-0 en la casa del Liverpool, ¿no? Pero el Liverpool está. Está perdiendo ya, perdiendo varios partidos en línea, no está entre los primeros lugares de la tabla. De hecho, tuvo mucha posesión en el partido, sí. Ellos manejaron el partido, pero aquí lo que vale son los goles y obviamente el Everton aprovechó ese error que está manejando el Liverpool ahora, bueno, en los últimos partidos y pudo ganar este clásico del Merseyside. Minuto 3 y minuto 83, 22, ok. 22 años después le volvió a ganar el Everton en su estadio al Liverpool. Bueno, señoras y señores, hoy juega el Cali, atención hinchada del verde. Una oportunidad linda para el verde para seguir sumando, seguir líder en la tabla de posiciones y sacándole ventaja a Junior, que perdió en la fecha del fin de semana con Chico 2-1. Le dio un papayazo lindo el Junior al Cali para que le tome más distancia, que lo viene persiguiendo. Y también aprovechar el papayazo que le dio Nacional, que también viene ahí a la cacería con el empate anoche frente a América. Así que si el Cali hoy suma 3 puntos más, esa distancia será más grande. Pero hay que jugarlo. Puntos. Pero hay que jugarlo y hay que ganarlo. No lo den por hecho. No olviden que aquí en Envigado, más o menos del mismo estilo de Alianza Petrolera, se le llevó un punto al Deportivo Cali. 8:00 p.m. El Cali viene a jugar un gran partido frente al Junior la semana pasada. Vamos a ver si esta noche lo ratifica. Hoy juega la Juve de Cristiano Ronaldo. Ah, sí. Contra el Crotone a las 2:45 de la tarde. ¿Esta semana hay Champions? Sí. ¿O es la próxima? Esta semana sí, claro. Mañana juega Lazio, Bayern y Atlético de Madrid. Mire, Chelsea. Le digo una cosa, bueno, no me di cuenta, en estos días tuve un inconveniente con... gracias, asistente. En estos días tuve un inconveniente para poderme ver uno de los partidos. Cuando me di cuenta, lo estaban pasando por Facebook, con narración y todo. O sea, Facebook transmite los partidos. Busque la cuenta de UEFA Champions League y usted puede ver los partidos desde su celular si no tiene un televisor para dárselo cerca. Ah, qué bueno. Sirve mucho. Sí, no, es buen dato. De hecho, yo me vine viéndolo en el carro. Tenga solo Jaime Estrello. Y ya, y listo. ¿Qué se le queda a don Güey? Bueno, no, hay noticia que tiene que ver con Marcelo Bielsa. Hablan pues de las dudas que siembran en este momento de si continúa o no con el Leeds de Francia. De Inglaterra. Ya va, de Inglaterra, perdón, es que de Francia. Pero él dirige en Francia, ¿cierto? Sí, por eso me enredé. Cumplió, ya lleva, ¿qué? 3 temporadas con el equipo, exactamente. Bueno, pero pues... Él lo hizo ascender. Exactamente, lo lleva a la principal categoría. Y pues habla que le recomendó a los dirigentes que esperen al final de la campaña para tomar una decisión a ver qué sucede y qué pasa, porque a veces los resultados en este momento no le están ayudando mucho. Hubo conferencia de prensa, obviamente, que eso fue lo que habló. Y dice pues que esperan hasta el final de la temporada antes de decidir si prorroga o no su contrato. 11:48. Ya viene Versus hoy y a raíz del tema Twitter pregunta: si usted tuviera que quedarse con una sola red social, le van a quitar todas y le dicen quédese con una, ¿con cuál se quedan? Ya Twitter tiene historias y tiene información. Instagram tiene más vida social, menos información. Facebook, pues ya la conocen perfectamente. ¿Con cuál se quedan? Solo una, tienen que salir del resto de todas. Solo una, Charles. Instagram. Se queda con Instagram. Comercialmente le puedo sacar provecho, el otro me hace perder el tiempo. Ya. Duque. Twitter. Güey. Instagram. Caro. Instagram también. ¿Y usted? Twitter. Ok. Y ahora tiene ya historias, por si quiere un poquito más de lo social. Bueno, en un segundito los atiendo en Versus, porque después de la pausa viene la música de Planeta para empezar este lunes, la tarde de este lunes. Pero sin ti no puedo, tú sin mí y yo sin ti. The wasted chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. ¿Les gusta ese sonido, el sonido de la palabra? Yo te quiero de verdad, cosa rica. Time can never mend the careless whispers of a good friend. Yo nunca había visto el cantante de la palabra del sábado, tuve la oportunidad de verlo. Fito Foster. ¿Cómo se llama? Fito Foster. Fito. Fito Foster. Fito Foster, nunca lo había visto. Y la voz intacta, te digo. Sí. Sí. Y cantó esta canción y. Está muy bueno. Rumberito, ¿tú? ¿Algún problema? Está muy rumberito, viejo. Pero aquí no venga a decir que es incapacitado, que tengo COVID, que no. No, ni estando enfermo me incapacito. Ustedes lo saben muy bien. Señores, regálame una noche de Los Inquietos después de la pausa también. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver. Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Yo sé que mis deseos son. Así que si les gusta este sonido de vallenato de Los Inquietos, viene en camino, como viene en camino Marvel. Radio Planeta. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca que. Y anda reactivadísima con esta canción. Y de las viejas del reggaetón, la de hoy, para empezar, es esta. Lo que me tiene loco. De una buena a todas las chicas. Me devoras poco a Latina. Poco. Billón. Esa forma que me mira. Ajá. Te me pega a mí como me menea. A mí como regulea. Por mí si tú estás pa' mí, yo pa' ti. Ah. Y te invito a salir. Ah. Porque te quiero decir. Lo que me envuelve de ti. Tú me puedes modelo. Chao, don Wey. Chao, don Duque. Chao, chao, Carla, nos escuchamos por la tardecita. Cuídense, que les vaya bien. Feliz inicio de semana para todos. Chao, Carito. Chao, Charles. Chao, nos vamos a almorzar y ya volvemos en un ratito. Chao, yo estoy después de las 7 de la noche para que sigan conectadísimos con Radio Planeta. ¿Qué es? ¡Tu mundo! Esa Radio Planeta, la emisora completa. No hay otra receta. Súbele que estamos de fiesta. Cuando estés alucinando. Cuando estés alucinando. Escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Estás oyendo Radio Planeta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Oink, oink. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios.